Aquí es la cosa. ¿Qué pasa? ¿Que no abre la puerta? ¿Qué le pasa, mijito? No ve que me estoy vistiendo. Sí, vistiendo. ¿Y qué es lo que hay aquí? Parece que hay olor a otro más. No. ¿No? Parece que... Sí, esa pata que hay ahí de colcate, esa pata guaso. Ven pa' acá, patita. ¡Ay, ay, ay! ¡Me pilló! ¡Te pillé! ¡Me pilló! Escóndase usted ahora y yo lo busco. Sí, está graciosito, ¿no? ¿Por qué no me dais la dirección para saber a dónde viví? ¿Para qué quieres saber dónde vivo, caballero? Mira, dejate de combo la misma casa. ¡Ay, no, por favor! Y lo echamos con la cueca del patas negras.